Bien, amigas que están del otro lado, 19 es la hora, 18 minutos en toda la República Argentina. Volvemos a la revuelta en este panorama informativo de las Sierras Chicas. Y te lo contábamos en los títulos de la jornada, en las claves a esta hora de la tarde, ¿no? A cuidar el agua. Sergio Padro, quien es el representante ahí de la cooperativa de agua de nuestra ciudad, está del otro lado de la línea. Muy buenas tardes, Sergio, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Qué ha ocurrido en La Calera y por qué tenemos que cuidar el agua? Sí, el problema que se ha suscitado hoy al mediodía fue que vandalizaron ahí en la planta potabilizadora de La Calera, lamentablemente. Ahí el booster, que es vendría a ser la bomba que manda el agua del río hacia el acueducto, fue vandalizada, se robaron todos los cables, precisamente por este tema del cobre, y destruyeron todo el tablero eléctrico, entonces dejaron sin electricidad a todo ese sector de las bombas, pero ya en el transcurso de la tarde, la provincia, porque eso es la planta potabilizadora que depende de la provincia, estuvieron trabajando y ya han vuelto a activar nuevamente las bombas. Y calculamos de que en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, principio de la mañana, ya va a estar normalizada el agua. Uh-huh. Esto también nos está afectando a nosotros, ¿verdad? Sí, sí, se ha afectado a toda la parte de Sierras Chicas, porque como todos sabemos, nosotros recibimos el agua que viene de San Roque, pasa por esa planta potabilizadora en La Calera, y de ahí el acueducto que viene, ¿no es cierto?, a Villa Allende y a la zona, hay una parte de zona de Sierras Chicas. Todo eso, por supuesto, depende de la provincia y, lamentablemente no estuvieron ajenos a la vandalización. Entonces, con el robo de cables, que está siendo muy frecuente en todos lados por el tema del cobre, uh-huh. Ese tablero eléctrico que es la que hace funcionar las bombas que mandan el agua desde el río hacia el acueducto, dejaron de funcionar precisamente por la falta de electricidad. ¡Qué bárbaro! Esto es está bien, no es tu sector, no te corresponde saberlo, pero ¿es la primera vez que ocurre en este tipo de desperfecto, en este tipo de robos ahí en la cooperativa de la Calera? Sí. Esto ha sucedido, no hacía mucho tiempo que esta situación no se vivía, y ha sucedido hoy al mediodía, porque este destrozo, y lamentablemente se ha visto repercutido el servicio de agua en toda esta parte de Sierra Chica, pero recién me informan desde la planta potabilizadora que habían estado trabajando los electricistas de la provincia y que ya han normalizado el sistema, o sea de que muy pronto ya está bombeándose el agua nuevamente y va a estar normalizándose mañana por la mañana a primera hora, va a estar normalizado todo el sistema de agua. Mientras tanto, por supuesto, acá en Villa Allende estuvimos trabajando con los pozos propios, sectorizando, por supuesto, a los fines de que toda la ciudad tenga agua y pueden llenar sus tanques. ¿Se cortó en algún momento en horas de la siesta? Sí, hubo algunos cortes, por supuesto, porque trabajamos con nuestros pozos y hacíamos algún corte rotativo de muy corto plazo a los fines de que le podemos brindar agua a toda la comunidad, como siempre realizamos cuando suceden este tipo de cosas. Sergio, si bien decís que estaría volviendo en la madrugada o en las primeras horas de la mañana, seguimos insistiendo en cuidar el agua, ¿no? Pero no, eso va de suyo. Más allá de estos problemas, por supuesto, siempre pedimos a los vecinos, más ahora que viene la época de calor, que por favor, cuando tengan que hacer todo el tema de riego llenado de piletas, lo hagan por medios alternativos y no utilicen el agua de la cooperativa, que siempre insistimos que el agua para tomar y el agua para el aseo de cada uno de los ciudadanos. Sergio, te agradezco estos minutos con Radio Nexo. No, por favor, un gusto y siempre a sus órdenes y a cuidar el agua más en estos tiempos que se vienen ahora. Abrazo. Un abrazo grande, que anden muy bien, gracias. Gracias. Hasta allí Sergio Padro, de la Cooperativa de Agua y de Servicios de nuestra ciudad, confirmando, ¿no?, la buena noticia de que se volvería a restablecer con normalidad, si bien hay muchos barrios de nuestra ciudad que ya tienen el servicio de agua potable con absoluta normalidad para toda la ciudad entre las primeras horas de la madrugada y las primeras horas de la mañana del día de mañana. Así que aún así hay que seguir cuidando el agua, ¿no? Y el dato que teníamos, ¿no?, de los desperfectos, de las roturas y de la vandalización.